Segundos afuera. Segundo bloque. En el ring de nos estamos yendo. En el ring de la vida. En este ring donde luchamos golpe a golpe y minuto a minuto por seguir vivos. Mentira, no es tan dramática la vida. Vas al chino y te compras un café y un azúcar. Si no te aumentan mucho los precios, claro. Te compras el café más rico, si no te compras el más trucho. Si no te alcanza para el café, te compras té. El azúcar seguro. Si sos gordo, tenés cuidado. La diabetes, elegí el edulcorante. No es tan jodida la vida. Para aquel que tiene, no sé, 10.000 pesos por mes, póngale. Comer, comes. Ahora, comprarte, vivir bien, participar de la sociedad de consumo, estar feliz. No, 10.000 no. Y 10.000 como individuo, ¿no? Para cubrir tus gastos, nada más. Muy, muy austeramente. Si tenés que alquilar, olvidate. Ahí sí que se pone más preocupante. Ahí sí que empieza el ring de la vida. Si tenés que alquilar, si tenés hijos, ahí sí que se te complica. Gracias a Dios y gracias al Estado y gracias al peronismo, hay una tarjeta alimentar ahí, ¿no? Que te ayuda. Hay una asignación universal por hijo que también te ayuda si tenés hijos. Eso es importante, eso es importante. Sobre todo, no para darle de comer a los pibes o no para cubrir las presuntas o posibles irresponsabilidades de sus padres, sino para que ese chico, cuando vaya a la primaria, pueda entender lo que se le está diciendo por una más adecuada nutrición que va a nutrir mejor su cuerpo y su cerebro y no va a ser un tonto en primero o segundo grado con falta de atención, que no entiende lo que pasa, etc. Su cerebrito va a estar mejor y va a poder acceder al programa educacional de la formación primaria. ¿Por qué? Porque hay una tarjetita alimentar ahí atrás, ¿eh? Porque hay una asignación universal por hijo. Eso va a permitir que el chico vaya con unas zapatillas más o menos decentes, más despierto a la escuela, mejor comido, pueda jugar y pueda entender ese pequeño mundo que lo rodea. Mira qué importante que es eso. Bueno, tenemos que hacer lío. Vamos a hacer lío. A mí me gusta hacer lío, ¿vio? Porque hacer programas que no tienen lío, a mí no me gusta. Yo soy más del lado de Mauro Viale. Yo te armo un programa con nada, como hacía el gran Mauro Viale. Lo detesté. Lo puedo entender a Mauro Viale. Sobre todo en su última época de la vida, que estaba menos gorilón, ¿no? Ya no era ni menemista. Estaba muy cerca. Yo creo que ese tipo te ponía la boleta del frente de todos, ¿eh?, en la urna. Creo. No puedo hablar por él, fallecido por COVID, Mauro Viale. Pero estoy en el lado Mauro Viale de la vida. Tengo que hacer programas con lo que hay, tengo que producirlo. Che, ¿quién es esa? Samantha Farhat. No sé, tráela, sentala, que haga lío. No me importa. Listo, así hacía los programas Mauro Viale. Bueno, y también apostaba a la discusión y al lío. Y acá quiero traer discusión y lío. La verdad, no mucho. ¿Qué sucedió? Mensaje homofóbico de cara a las PASO. Vamos a estar analizando un poquito esto. Randazzo, dice la noticia, cerró su campaña con un spot que despertó críticas en las redes. Están buenísimos los memes, las críticas. El spot es el siguiente, gente. A ver, vamos a dejar esto en off. A ver, silencio acá. Muchas gracias. Y vamos a ir. No hice eso. Por favor, no empecemos. Acá está. No, este se cierra y este lo dejamos acá. Vamos con el spot. Está interesantísimo el spot. Espero que se pueda escuchar alto y claro. Es la conversación entre una muchacha de entre 30 y 40 años y un muchacho de entre 30 y 40 años. Se adivina que no son hermanos. Es importante eso. ¿Podrían serlo? Sí, quizás. Son una pareja, hay un hombre y una mujer de entre 30 y 40 años charlando. A continuación, el spot de Florencio Randazzo. A mí me gustan los tipos valientes, ¿viste? Sin miedo a plantarse, que hagan cosas. Sí, a mí también. No, por eso voto a Randazzo. ¡Ah! Bueno, si el problema es la grieta, votemos todos a Florencio. Que la grieta no evite que, como dice, si la grieta no te deja votarlo, es problema de la grieta. Que vos, o sea, si vos no te identificás ni con el macrismo ni con el peronismo, bueno, listo, lo votás a Randazzo. Ahora, este spot que acabo de denunciar, que acabo de poner al aire, es el que supuestamente tiene un mensaje homofóbico. Digo supuestamente porque acá siempre pasa, se van un poco a la mierda, las susceptibilidades. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Hay una muchacha que dice, a mí me gustan los tipos valientes que van al frente, etc. Y el novio de ella le dice, a mí también. Y ella se queda mirándolo, porque son novios, son pareja, ¿sí? Al final se dan un beso y todo, en la boca. Y él le dice, no, hablo de Randazzo. Como si Randazzo sería un tipo valiente, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, y ella dice, ¡ah! Y es una chanza, porque era la pareja, eran novios. Y dice, pensé que me dijiste que te gustaban los hombres, ¿no? Y yo, que soy tu novia, si me decís que te gustan los tipos valientes, ¿cómo dice ella? Como dice el guión al principio, repitámoslo. A mí me gustan los tipos valientes, ¿viste? Sin miedo a plantarse. Sin miedo a plantarse. Que hagan cosas. Que hagan cosas. Él piensa. Sí, a mí también, dice. Y ella se queda mirándolo, claro, si es la pareja de él. No, por eso voto a Randazzo. Por eso voto a Randazzo. Mirá si eras puto. Y le da un beso como diciendo, mi amor, qué suerte. Bueno. Convengamos que está jugando con la vieja idea de mirá si eras puto, ¿no? ¡Oh, qué cosa! Pero de ahí a la homofobia, amigos, me parece que falta un paso largo. Considerar homofóbico esto, no sé, me parece que te pasaste tres pueblos. Ahora, los memes, por ejemplo. Los memes están buenos, están buenos. O sea, qué gracioso, todos pensamos que era un desviado sexual, pero era un desviado político, pone un Twitter, un usuario de Twitter. Muy buen meme, muy buena respuesta. Sí, deme el spot más homofóbico que tenga. No tanto, dice el otro. Listo, arreglado. Hay otro que lo arregló, no sé, con un audio superpuesto a eso. La campaña tendría que decir, no seas trolomán, agarran un cartel de ruta, dice 24 kilómetros, no seas trolo, 37 kilómetros, man, 118 kilómetros. De ahí a considerarlo homofóbico, me parece que no. Ahora, que hacen un juego entre esto y la política, estúpido, antiguo, Dios. Pero, tenemos que tener en consideración que el spot habla para la mayoría del electorado, porque lo que quiere Randazzo no es tener voto de las minorías, sino haría un spot homosexual. No hay problema, no hay ningún problema. O de corte LGBT. Él apunta al ciudadano común. El spot apunta al ciudadano común. Y claro, el 90% se calcula más o menos que tan solo el 10% de la población mundial es homosexual. Alrededor del 10%. En algunos países está por debajo del 10%, en otros países está por encima del 10%. La población heterosexual evidentemente supera el 50%, 60, 70. Después tenemos gente bisexual, etc. Pero claro, el spot está dirigiéndose a la mayoría del público, en lo posible. Ahora, ¿es homosexual? ¿Es homofóbico el spot? Yo creo que no. Creo que juega bien lo que dice, ellos son una pareja, por eso que la chica se sorprende, no porque él sea puto, sino porque está en pareja con él. Pero no creo que sea homofóbico. Ahora, utilizar la idea, ¿no?, de la jugar con la heterosexualidad y la homosexualidad en una campaña, Dios mío, bueno, son spots políticos. Yo no sé. Dejo ahí a consideración de la gente si consideran que esto es homófobo, ¿no? Homofóbico. Yo no lo creo. Sí creo que el sexo no tiene un pito que ver en la política, al menos en una propuesta política. Eso es un tema que hace rato tendría que estar cerrado ya. No podemos estar dividiéndonos ni por sexo, ni por orientación sexual, ni por género, ni por autopercibimiento. Somos todos seres humanos, muchachos. Bueno, y volver a revolver esta olla, amigos de Randazzo, el marketing de Randazzo, qué bajo han caído. Sí, considero que han caído bajo. Homofóbico no. En fin, ahí quedó todo esto y, dicho sea de paso, vamos a ponernos un poquito de sonidito de fondo, que no cuesta nada. Y dicho sea de paso, yo creo que esta nota la levanta, página 12, para revolearle algo a Randazzo, de última manera, y que no se le piante el voto a un posible votante kirchnerista, a un posible votante de todos. Porque no hay nadie albertista, seamos sinceros. Alberto está en el poder por la gente que quiere el kirchnerismo, no por los albertistas. Evitando que alguien que supo estar enamorado o enamorada del kirchnerismo, evitando que alguien así vote a Randazzo, página 12 le revolea esto, ¿no? Y dice, esto es homofóbico. Revolea esto para que no se pianten votos. Creo que pasa por ahí el asunto, no porque el spot sea homofóbico. De cualquier manera, no, mezclar estas cosas. Ahora, ha habido spots peores o iguales a este, sin hablar de sexo, sin contenido alguno. Yo no sé qué ser humano hoy en día puede estar creyendo en publicidad política. Si ya la publicidad común, por lo menos para todos aquellos que ya tenemos un par de años en el mundo, ¿no? 30 o 40. Los jóvenes siempre son jóvenes, son frescos, son nuevos, están reconociendo el mundo. Pero para todos los que superamos los 25 o 30 años, las publicidades ya nos pasan, entran por un lado y salen por el otro. Y más aún, creo, no las de productos, sino las políticas. Las políticas me parecen peores todavía que un estúpido que agarra un detergente y se vuelve poderoso. No sé, me acuerdo de Mr. Músculo, ¿no? Que era un flaquito, que era endeble, no me acuerdo. Bueno, haciendo el juego ese de que el producto se llamaba Mr. Músculo y todo eso. Si bien todo eso puede ser baratísimo, trucho, y nos puede importar nada, las publicidades políticas, peor aún, creo. Ya debemos estar todos. Yo, quien habla, por lo menos, sí. Estoy hasta acá de las publicidades políticas. No le creo, pero yo voto, como habrán supido adivinar, yo voy a votar a todos, claro. Porque es la galletita menos rota del paquete. Claro que sí. Pero hasta las publicidades políticas del partido que voy a votar me parecen malas. Me parecen que no tendrían que estar directamente. Bien, un tema este de la publicidad, ¿eh? De la publicidad y de la pauta y de esas cosas. Hubiera estado lindo encontrar spots y publicidades políticas, no sé, por ejemplo, de Gómez Centurión, de la Houghton, de Biondini. Me gustaría. Veo si para mañana o para la semana que viene traigo alguna. Bueno, no lo hice ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí queda el problema este. ¿Le parece homófobo? ¿Le parece homofóbico el spot de Randazzo? Coméntelo ahí. ¿Dónde? Si no, en el plugin de comentarios de Facebook de la psicosocial.ar. Lamentablemente el plugin de comentarios es de Facebook. Sí. Más abajo puede comentar. Si no está atrapado por las redes sociales, puede comentar en la casilla de comentarios propia del blog de WordPress. Pone ahí su nombre, un mail falso y comenta. No hay ningún problema. Bueno, queríamos seguir. Decíamos ayer, ¿qué teníamos? Teníamos algunas cosas por acá. La atomización de la izquierda, a mí me interesaba esto. Porque me encontré, por ejemplo, me encontré con una nota, me la compartió Rosalía Montenegro, que fue a cubrir, Rosalía Montenegro, la jefa de dirección y coordinación para ideología y cultura estratégica en Latinoamérica, de BerizzoDigital.com, me compartió una nota que hoy fue a cubrir el cierre de campaña del FITU, del Frente Unido de los Trabajadores, del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos, etc. Tengo por acá la nota, ya la traigo, ya la levanto, esperen. Y está interesante la nota para escuchar no a Nicolás del Caño, que ya lo hemos escuchado, sino al que va por dentro de la misma lista de Nicolás del Caño, que es Alejandro Bodart, que aparentemente es un tipo un poco más coherente que Nicolás del Caño, ¿eh? Para hablar un poquito de la atomización de izquierda, y eso viene bien. Miren, vamos a la nota, al cierre de campaña que le hizo Rosalía Montenegro a el FITU. Bueno, acá tenemos: Bodart llamó a castigar con la izquierda en estas elecciones. En el día de hoy, a pesar de las condiciones climáticas, los precandidatos a diputado provincial por el Frente de Izquierda Unida, FITU. Ya me cago en la risa porque FITU parece, no sé, el FITU es... ¿lo viste el FITU, loco? Sí, estaba por ahí el FITU, estaba fumando un troncho en la esquina, loco, pues pintó mala onda y se fue el chabón, ¿viste? Bueno, Alejandro Bodart y Vilma Ripoll realizaron junto a candidatos locales de Berisso, ¿no?, el acto de cierre de campaña en las instalaciones del Hotel Grand Briso. Debe hacer un juego con Gran Berisso, ¿no? Gran Briso. Qué loco. No sé. En la ciudad de La Plata está el hotel. Quedó justo. En relación al balance sobre la campaña, Bodart calificó a la misma de fría. Sí, evidentemente. Yo creo que todas las campañas, querido Alejandro, son frías. Y con mucha decepción, ¿eh?, con la clase política y con razón, decía Bodart. Señaló el precandidato. Porque las elecciones, según él, pasan y los problemas quedan, no se solucionan. Esto es muy genérico, muy amplio. ¿Tiene razón? Sí. ¿Va a tener razón siempre? Y también. A un nuevo progreso se va a suceder un nuevo problema, siempre. Inventamos algo y queremos que ese algo lo va a tener algunos, y queremos que en el devenir de los años ese algo que creamos, sea un celular, sea conectividad, sea producción industrial de alimentos, sea lo que sea, queremos que lo tengan todos. O sea, a cada cosa que hagamos, en el futuro nos vamos a estar peleando porque queremos ir a Marte y queremos que bajen el pasaje a Marte, por ejemplo, porque vamos a llegar a Marte. Entonces siempre, con este juego de que siempre hay problemas y no se solucionan, claro, porque la humanidad está en constante progreso. En un progreso al menos material. En eso tenemos que coincidir. Progreso espiritual, ahí me dejan muchas dudas. Pero que estamos en un constante progreso tecnológico y material, no cabe ninguna duda. Ante el progreso tecnológico y material, es que siempre la distribución de este progreso falla. Falla para regiones del planeta, falla para sectores sociales, ¿eh? Entonces, siempre a un progreso va a venir un problema. Queda claro, Alejandro, eso más o menos, sí. Remarcó eso. Además, decía Bodart, es muy importante que la gente no tire el voto. En esto estoy completamente de acuerdo con don Alejandro. Es muy importante que la gente no tire el voto, votando en blanco o no, yendo a votar, porque eso, lejos de castigar a los que se quiere castigar, los beneficia. Porque no hay bancas en blanco, se las quedan las fuerzas o ciertos gobernantes, que son a los que hay que castigar con la izquierda, ¿eh?, enfatiza Bodart. Bodart resaltó que el bipartidismo está agotado, estoy completamente de acuerdo, porque cree que los que no han gobernado, los que nos han gobernado en los últimos 40 años no nos van a sacar del pozo en el que estamos. Si son ellos los que nos han traído. Acá es injusto, Bodart. Acá realmente es injusto. Porque no nos gobernó un solo bloque durante los últimos 40 años. Hubo una dictadura, aunque en los últimos 40 años la dictadura está quedando, si se refiere a los 40 años, hubo un partido, ya sabemos, ¿no?, cómo vino esto. Vino un radicalismo con Alfonsín que hizo lo que pudo, no pudo, hasta Mañeto se lo comió a Alfonsín, sí, lo saben, Mañeto se lo comió a Alfonsín, le dijo: me vende Radio Mitre. Alfonsín le dijo que no y a los 6 meses se estaba yendo. Le tuvo que dar, Mañeto consiguió Radio Mitre por la debilidad del gobierno alfonsinista. Digo como anécdota, por ejemplo. Vino un alfonsinismo que intentó hacer lo mejor que pudo, se le pusieron todos en contra, el campo, el sector, la prensa. Después vino un menemismo con políticas liberales, vendió todo, FMI 1-1, duró 10 años la ilusión, se fue toda la mierda, desempleo altísimo. destrucción de la industria local. ¿Entienden? No es los que nos gobernaron en los últimos 40 años. Porque hubo muchos que nos gobernaron. No, no hay un solo bloque, una sola ideología, una sola dirección política que nos gobernó en los últimos 40 años. Fueron varias. Yo creo que una de ellas sí tenemos que elegir. No fueron ellas. Después vino Néstor, que empezó a armar toda la cosa. Vino Cristina, El Campo, Clarín, Cris. Ya saben cómo viene. Luego vino Macri. Pum, desastre. Asumió Alberto. Alberto, para mí, en lo que a mí me concierne, todavía el peronismo, el frente de todos. No pudo realmente llevar a cabo lo que vino a hacer, porque se lo llevó puesto la pandemia. Y tuvieron que paliar y sanear la solución de la pandemia. Yo creo que este es un gobierno que voté y que todavía no pudo accionar. Creo que todos los que votamos al frente de todos nos encontramos en esa disyuntiva o en ese problema que espero sepamos resolverlo en nuestro interior, que es que el frente de todos todavía no pudo gobernar, no tiene la máquina a bajas revoluciones, porque se tuvo que encargar de la pandemia en este año y medio y se tiene que seguir encargando todavía. Es algo que si le dedicas menos atención, te suben los casos. Hay que seguir con las políticas sanitarias, hay que seguir con las vacunas, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir poniendo plata, voluntad, tiempo, esfuerzo, hay que seguir mirando esta problemática que es el COVID-19. Estaba maniatado realmente, se encontró muy maniatado, con muy poca maniobra el gobierno que voté y que votamos varios de los que escuchan. Para ver realmente si fue efectivo o no. Bueno, de esto se aprovecha la derecha, ¿no? Bueno, los que han gobernado, nos han gobernado en los últimos 40 años, no nos van a sacar del pozo, son ellos los que nos han traído. O sea, básicamente pide una posibilidad para la izquierda votar, porque nunca gobernaron ellos. También refirió al surgimiento de figuras de la ultraderecha como Sper y Milei, quienes los considera que van a presionar para quitar más derechos a la clase trabajadora. Claro, Sper y Milei son Avanza Libertad, es avanzar la libertad de los mercados, ¿no? Si vos avanzás la libertad de los mercados, eso es flexibilización laboral, van a hacer lo que quieran, básicamente. Por ahí traen algunas inversiones, sí, se la van a quedar todas las inversiones. Distribución, nada con Sper y Milei, obviamente. El referente provincial del FITU consideró además que el país se encuentra en un momento bisagra, en el cual pueden surgir una fuerza que en pocos años pueda ser alternativa de gobierno y que luche, porque los problemas de la clase trabajadora, para que los problemas de la clase trabajadora entren a las cámaras de diputados y senadores. Consultado por este medio acerca del denominado voto bronca, para esta elección, Bodar consideró que existe esa posibilidad del voto bronca, que no vayas a votar, el voto en blanco. Es una tontería eso, muchachos. Utilicemos esta democracia, sí. Y que además sería el preanuncio de un posible 2001. Ya ahí en tono más apocalíptico, más cercano a Carrió, Bodar. Y agregó que la gente en algún momento del voto bronca pasa a la acción y con razón. Porque esta gente no se puede quedar en la casa a morirse de hambre o a no tener un empleo o a tener un empleo basura con sueldos miserables. Sí, si sería tan simple, ¿no? Si sería tan simple, ¿cómo hay que estar midiendo todos los indicadores, ¿no? La inflación, la cantidad de dólares, todo el funcionamiento macroeconómico. Es un lío, ¿eh? Concluyó el precandidato con esto último. Por lo tanto, llamó a darle una oportunidad a la izquierda para demostrar lo que se puede hacer. Porque eso también es un castigo positivo, ¿no? Por la positiva. Lo que más le temen no es tal vez al voto en blanco, le temen a que sea una izquierda la que crezca, entre a la Cámara y pelee contra todos los que nos han hundido en la miseria. Yo creo que en líneas generales Nicolás del Caño también podría decir algo similar. Sin embargo, van divididos por dentro. ¿Y saben por qué? Esto es muy interesante. Me lo estoy haciendo campaña a Bodar, quizás, no lo sé. ¿Saben por qué? Porque Alejandro Bodar está haciendo alianzas, está juntándose con gente de sectores sociales que estaban por fuera de la izquierda. Está llevando gente de de comunidades, de grupos comunitarios, diferentes sectores sociales, y los está integrando como candidatos en su lista. Siendo que la rama de Nicolás del Caño no quiere hacer eso porque no son orgánicos al partido estos sectores. Si quieren apoyar, que apoyen de afuera. No vamos a meter a esta gente en nuestro partido y en la lucha que venimos dando. Así que los candidatos somos nosotros. Más o menos ese es el discurso de Nico del Caño. Digamos, esa es la línea por la que viene todo. Y Bodart está abriendo el juego y dice, che, la izquierda somos todos, no somos solo los que estamos adentro del partido. Reunámonos, ampliemos esto, consensuemos, hagamos consenso, ¿no?, con sectores que no están en nuestro partido, pero que también tienen que llevar la lucha adelante. Ahora bien, ¿por qué no lo voto a Bodart yo? Y porque el Frente de Todos también hace lo mismo. El Frente de Todos también está con organizaciones sociales de diversa índole, también agrupa dentro de sí a sindicatos, a diferentes grupos sociales, también hace esto. El peronismo lo viene haciendo hace mucho, Alejandro Bodart, esto. Hace muchísimo que lo viene haciendo. Y no para ampliar la base electoral de un partido, lo viene haciendo porque es necesario para gobernar y para distribuir también. Distribución que no siempre es la mejor. Sí, señor, hay que admitir eso. Porque muchas veces vos tenés... es uno de los problemas que está sucediendo en el Frente de Todos, por ejemplo, actualmente. Muchas veces, ahora que hay un gran... Que realmente es un frente, que contiene un montón de organizaciones y ramas y pensamientos adentro, que contiene dentro de sí mismo toda esta... amplia gama de políticas y pensamientos y sectorizaciones, cuando se distribuyen, sea planes, sea alimentos, sea lo que sea, muchas veces estos mismos sectores tienen un puntero, un comandante, que a través de ese representante es que esto le termina llegando a la gente, y eso no es lo mejor. Es una de las cosas que pedía Grabois, por ejemplo, la universalidad de ciertas cosas, de ciertos planes sociales, que todo sea como la IFE, por ejemplo. Por eso digo, el peronismo ha logrado esto hace mucho tiempo, Bodart. Lo mismo que está haciendo Bodart ahora con su pequeño frente de izquierda, con su lista en el frente de izquierda, ya lo hizo el peronismo. Bodart lo tiene que hacer. Y es bueno que lo haga. El peronismo ya lo hizo y lo tiene que mejorar. Esto es cierto. Grabois acusaba que, bueno, que muchas veces la plata, los planes, hay clientelismo, se lo quedan los punteros. Si vos venís con el micro mío, yo te doy el plan. Si no apareces en el micro, te lo saco, no te lo doy. Todavía siguen sucediendo esas cosas. Sí, ya estamos en el 2020. Cada vez suceden menos, sí, pero cada vez hay más gente. Entonces, porcentualmente, quizás no sea tanto de que sucede menos eso. Sigue habiendo... una especie de construcción de poder a través de la llegada de que te bajen planes. Yo soy el puntero acá de Villa Tachito, y yo lo conozco a Pérsico, por ejemplo, que es el que era el de desarrollo social. Lo conozco a Pérsico y Pérsico me los baja a mí, y yo se lo bajo a la gente de Villa Tachito. Bueno, no. La idea es que directamente del gobierno, vos que vivís en Villa Tachito, te anotes en la ANSES y que recibas lo que tenés que recibir, sin puntero de por medio. Vamos, que ya existe la tecnología para hacerlo. Eso sucedía en los 70, en los 80, en los 90 también. En el 2000, ingresado el 2000 también. Estamos en el 2020, muchachos. Estamos en los años 20. Tenemos una infraestructura de comunicaciones por demás desarrollada. La página del ANSES, la verdad que ha funcionado bastante bien en medio de la crisis, en medio de la crisis del COVID, de allí pudimos acceder a la IFE, los que debimos acceder, también a planes para trabajadores, y algunas otras cosas más. No es necesario que el puntero ahí esté regulando y generando clientelismo. Bueno, bien lo que hace Bodart. No me gusta lo que hace Del Caño, me gusta la iniciativa de Bodart de consensuar y unir y llevar al partido más gente, más indios de diferente tribu, ¿no? Hay un dicho eso de un indio de cada tribu. Cuando juega el chinchón, alguna vez digo, no, tengo un indio de cada tribu, porque tengo una carta de cada palo, ¿no? Bueno, por ahí algo se puede hacer, por ahí. Bien por Godard, mal por Nicolás del Caño. Bueno, respecto a esto, esto dentro de todo está bastante bien. Que genera alguna diferencia dentro de la izquierda, me gusta. Yo qué sé, me parece válido el planteamiento y ver qué candidato queda y cuál no. Cuál proyecto queda y cuál no. Eso está bueno. Lo que quizás no está bueno era lo que pasaba antes o lo que sigue pasando, ¿no? De dividirse. Ahí lo tenemos a Altamira, ¿no? Ya no sé qué partido obrero, por cuál va Altamira. Ya perdí la cuenta, muchachos. Ya ni me acuerdo por cuál va Altamira. Teníamos al Frente de Izquierda con Godard y Nicolás del Caño. Tenemos al MAS, Movimiento del Socialismo, con Manuela Castañeira, que en un tiempo supo estar dentro de la izquierda, creo. No sé si algún oyente me puede corregir. Me parece que estuvo en el FIT también, Castañeira. Bueno, ahora está en el MAS, Movimiento del Socialismo. También tenemos Política Obrera con Altamira. Y toda esta división, ¿de dónde surge? No es tan válida como la que plantea Godard, ¿eh? No es tan válida como esa, ¿eh? Esta división es porque yo vengo laburando acá y quiero seguir siendo un animal político. Quiero seguir viviendo de la política, ¿eh? No me quiero bajar del sentirme político. Bueno, en fin. Al respecto, tenemos un documento bastante antiguo. Y esto nos va a dar hincapié. Hincapié, qué palabra esa, ¿eh? Acúsenme de colonialista. Acúsenme de europeo, ay, señores, porque hincapié, ¿qué es? Hacer pie, ¿no? Hacer hincapié, o sea, llegar al Imperio Inca, ¿no? Hacer pie en el Imperio Inca. Acúsenme de euro, ay, ¿cómo se llama? De centro europeo, ay, de Europa, ay, no me sale el término, señores. Qué feo dedicarse a la comunicación y olvidarse de un término. Es horrible, espero que no le suceda nunca. Escuchen mi programa si no quieren que suceda. Concentremos todo acá, con clientelismo y oyentes. Para que no le suceda lo que me pase a mí, venga y escúcheme a mí, que le prometo que en el próximo programa no me va a suceder. ¿Eh? A ver si pensemos en el futuro. Bueno. Esto me viene bárbaro para hacer hincapié en lo siguiente. Que es un audio bastante inédito, de Silo, un amigo de la psicosocial.ar, Silo. Ha fallecido Silo, pero sigue siendo nuestro amigo. En este audio va a hablar, le preguntan si el humanismo, partido fundado por él, por Mario Rodríguez Cobos, alias Silo, si el humanismo es comunismo. Se lo preguntan esto en la década del 80, ¿eh? Cuando el monstruo comunista era grande y pisaba fuerte y era muy rojo. Bueno, vamos a ver qué respondía Silo. A ver si lo tenemos por acá. Sí, acá está. Tenemos que hacer una mínima preparación. Vamos a ver si ahora funciona. No me está funcionando. Qué lindo, qué divino. Qué linda. A ver, vamos a pegarle una reiniciada. Dije reiniciada, señores. Sí, es es televisión verdad esto, ¿eh? Está todo en vivo. Ahora sí. Ahora podemos ir con lo que dijo Mario Rodríguez Cobos como respuesta a si el humanismo y el comunismo tenían que ver o en qué se diferenciaban. Off, por favor. Ahí está. Vamos a ver qué decía este tipo, che. Siempre se ha calificado o se ha tratado de dar como concepto peyorativo que los humanistas son unos comunistas encubiertos. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta es, porque el audio no es muy bueno. Se califica al humanista como comunista encubierto. ¿Cuál es la diferencia que usted daría entre las dos posturas ideológicas? Está bien. Y bueno. Entonces será cuestión de ver a qué excesos puede llevar la caracterización de izquierda, por ejemplo. Me parece que nuestros amigos aceptan la palabra izquierda siempre y cuando se le aditamente lo de nueva. Década del 80, ¿eh? Me parece que nuestros amigos siempre aceptan el concepto de izquierda siempre y cuando se aditamente, qué terminología, ¿eh? Qué hijo de puta, se aditamente lo de nueva izquierda. Que no aceptan que se los encasille como partido de izquierda, porque si se los encasilla como partido de izquierda, detrás de esa expresión hay un significado histórico que viene arrastrando cosas y que termina en una gran confusión. O sea, que si solamente se llaman izquierda, generan piantavotos. O sea, no se pueden llamar la izquierda porque se le piantan los votos. Ellos dicen, si usted va a decir que yo soy la nueva izquierda, estamos de acuerdo. Si usted va a decir que yo soy de izquierda, no estamos de acuerdo. Si usted va a decir que soy de centro izquierda, tal vez más a la izquierda, tal vez más al centro, depende los momentos tácticos en que se halle nuestro partido, también estoy de acuerdo. Pero no voy a aceptar que usted me califique de izquierda, porque esto tiene implicancias con la izquierda tradicional, cuyo monopolio, obviamente, está en manos del marxismo. La izquierda tradicional, cuyo monopolio está en manos del marxismo. Y acá es donde él hace la división entre lo que es una izquierda tradicional marxista y una izquierda humanista. Bien. Y entonces, si ustedes no están con la izquierda tradicional cuyo monopolio está en manos del marxismo, entonces, ¿cuál es su visión del mundo? Es una visión muy diferente, una visión absolutamente diferente, que hace hincapié, entre otras cosas, en este hecho. También dijo hincapié, Dios mío. El ser humano no es reflejo de las condiciones objetivas. El ser humano no es una fuerza mecánica que responde simplemente al hecho económico. El ser humano es un ser complejo, que tiene una interioridad profunda, que tiene una expresión en la vida social y cuyo destino es la transformación de él mismo y del medio social. Esa diferencia es importantísima y radical con la izquierda tradicional, ya no en la implementación política, sino en el campo de la filosofía. Esa es fuerte, esa diferencia. Es como ideólogo. Quedó claro, ¿no? La izquierda humanista es una izquierda filosófica, una izquierda filosófica, psicológica y hasta espiritual, ¿eh? Que entienda, hey señores, basta, ahí está, que entienda al ser humano no como un ente pasivo que reacciona mecánicamente ante los sucesos del medio, ¿eh? Que pone al ser humano como centro de la vida y de las cosas, ¿eh? Para que logre una mejor calidad de vida y conocimiento de sí mismo, agregaría yo. Esa era la izquierda humanista en los 80, ese era el planteamiento de Silo. Ahora, qué revelador lo que nos contaba Silo en los 80, ¿no? Que la izquierda es el monopolio marxista. Que venga Alejandro Bodar y diga si es marxista o no es marxista. ¿Eh? A eso le dirían un debate a Bodar yo, si lo tengo enfrente ahora. Que venga Nicolás del Caño y diga si es marxista o no es marxista. Y no van a poder porque es piantavotos eso. No, nosotros somos la nueva izquierda, van a responder. Me río solo, pero bueno, estoy solo, ¿qué quiere que haga? Me tengo que reír solo. Es así. Lindo, ¿no? ¿Le ha gustado? Miren lo que era este tipo, ¿eh? Mario Rodríguez Cobos, alias Silo. Qué luz en el camino, ¿eh? Qué luz. Qué luz y qué voz. ¿Y cómo no lo hemos escuchado? No ha generado más huella, no ha generado hasta una nueva dirección en la vida cultural y política de la Argentina. ¿Y saben por qué no lo ha hecho? Porque nunca transó con los medios de comunicación. No supieron transar tampoco con las antiguas ideas políticas bipartidistas. Siempre ellos quisieron mantenerse de alguna manera coherentes, quizás puros, quizás, pero siempre coherentes, y no jugar con las antiguas políticas y con esta visión de utilizar la política para gestionar los recursos actuales y nada más, que es lo que siempre tuvo que hacer el radicalismo y el peronismo. Bueno, nos hemos perdido a Mario Rodríguez Cobo, ¿eh? No lo hemos perdido, pueden ir a silo.net y allí van a tener toda la bibliografía de él gratuitamente. Ponen la página está en inglés porque generalmente mucha gente, la gente que conoce el humanismo, bueno, utiliza, en el mundo utiliza el idioma inglés. Entonces, bueno, ya seas europeo o no, utilizas el inglés. Entonces, bueno, podés acceder a Silo.net, que está en inglés, pero enseguida le pones a traducir la página al español, porque allá arriba la página está en dos idiomas. Ahí podés acceder a todo el contenido de Silo. Entrevistas. Hay una entrevista con Santo Biasati que es exquisita. Hay otra entrevista de Silo donde habla del problema cultural, del choque cultural entre Estados Unidos y México. Creo que es una periodista mexicana la que plantea esto. Y Silo dice que no tenga miedo, le dice al pueblo mexicano que no tenga miedo, porque ese choque cultural que plantean en esa pregunta es como agarrar un teléfono, por ejemplo, y comunicarse con un norteamericano. Pero el norteamericano, para comunicarte con vos, también te tiene que aprender a escuchar. Y ahí sucede el sincretismo cultural. Por eso que Silo decía, no tengan miedo, no los va a comer Norteamérica. Al contrario, ustedes van a ingresar su cultura a Norteamérica. No hay ningún problema al respecto. Esto lo decía en la década de los 80. Hay cosas riquísimas allí en Silo.net. Los invito a que conozcan esa página, es muy interesante. Bueno, y ya que estamos hablando de filosofía y de... pasamos de la organización política y representatividad democrática de la misma, pasamos a hablar un poco de atomización de la izquierda, desde ahí nos conducimos un poquito al humanismo, y el humanismo nos deja ahí en la puerta de lo que viene, ¿no? Porque según Silo entendíamos que el humanismo es una izquierda filosófica, yo agregaría psicológica y espiritual. Y para estos temas filosóficos, psicológicos y espirituales he encontrado una nota que viene como anillo al dedo, como frutilla del postre. Vamos a ir ya mismo a la nota. A ver, acá estamos, vamos por acá. Acá la tenemos. Para ello, para hablar de nosotros, no de nuestra política y de nuestra democracia, sino de nosotros como seres humanos, como entes pensantes y conscientes. Bueno, lo de pensantes no siempre, pero bueno. ¿Qué mejor que empezar a entendernos no solo desde nosotros mismos, sino desde la idea de que la vida no tiene por qué ser solo humana? Para ello vamos a recurrir a una incógnita espacial. El astrónomo de Harvard, acá hay un astrónomo de Harvard que afirma que un objeto que circundó nuestro espacio en el sistema solar, denominado Oumuamua, es un objeto extraterrestre. A mí me encantaron las declaraciones de este astrofísico. Vamos a comenzar a leerlas, vamos a pensar un rato sobre ellas. Los invito a ello. Oumuamua fue un visitante misterioso y fugaz. Nadie pudo observarlo con detalle, pero quedó claro que no se parecía a nada que se hubiera visto antes en el espacio. Fue en octubre del 2017. El telescopio STARS de la Universidad de Hawái lo detectó por primera vez. De allí viene su nombre, Oumuamua, el que vino de lejos y llegó primero. El telescopio de STARS en la Universidad de Hawái lo detectó por primera vez, y luego varios observatorios giraron los telescopios y lograron seguirlo durante 10 noches. Por su trayectoria y características, las de este objeto, los astrónomos concluyeron que era el primer cuerpo celestial que pasaba cerca de la Tierra proveniente de fuera del sistema solar. O sea, venía de la concha del pato, señores. Lo bautizaron Oumuamua, que en lengua hawaiana significa el mensajero que viene de lejos y llega primero. No fue posible obtener una imagen ni datos sobre su composición, pero los cálculos permiten estimar que el objeto era de forma aplanada, con 400 metros de largo y 40 de ancho. Como un palito de helado, póngale, más o menos. Tenía una superficie rojiza, con un brillo que cambiaba abruptamente y surcaba el cosmos con una trayectoria caótica. O sea, giraba, ¿no? Giraba en todo aspecto. un brillo extraño en su superficie. Algunos astrónomos dijeron que podía ser un asteroide o quizás un cometa. Un año después, sin embargo, este astrofísico, Avi Loeb, astrónomo y profesor de física, astrónomo y profesor de física teórica en la Universidad de Harvard, publicó un estudio con una idea mucho más audaz. En él, Loeb resalta que el objeto no tenía la cola de un cometa y que los datos sugieren que era inusualmente brillante, con una reflectancia al menos 10 veces mayor que la que los asteroides suelen tener en el sistema solar. Y con base en esas y otras anomalías más, Avi llega a la conclusión de que Oumuamua pudo ser una sonda enviada por una civilización alienígena o bien los restos de un antiguo artefacto creado por extraterrestres. La comunidad científica, imagínense cómo se toman estas cosas, ¿no? El estudio generó gran controversia y crítica por varios científicos reconocidos. Lejos de ceder, Avi Loeb se mantuvo firme y ahora, en el 2021, publicó un libro en el que explica su teoría al público general. El libro se llama Extraterrestre, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Ya se está jugando todas las cartas, Avi Loeb, acá. En una entrevista con BBC Mundo, Loeb habla de su interés por la posibilidad de la vida extraterrestre. Posibilidad. ¿Por qué cree que es importante buscar inteligencia en otros lugares del cosmos? Y ¿cómo defiende sus ideas sobre el misterioso Oumuamua? Le pregunta el periodista de BBC Mundo, ¿usted afirma que buscar vida extraterrestre es la cuestión más fundamental de la ciencia? ¿Por qué lo dice? Avi responde, porque encontrar vida extraterrestre tendría una gran implicación para la humanidad. Ahora vamos a ver por qué me interesa tanto esta entrevista y por qué me interesan tanto las ideas y las respuestas, los pensamientos de Avi Loeb. Va a resumir un poco lo que yo vengo diciendo acá, quiero intentar decir a través de tantos programas que quizás también dije. Encontrar vida extraterrestre tendría una gran implicación para la humanidad. Cambiaría nuestra perspectiva sobre nuestro lugar en el universo, nuestras aspiraciones acerca del espacio, las relaciones entre nosotros, las relaciones internacionales, porque nos daríamos cuenta de que todos somos parte de la especie humana y de que hay alguien más ahí afuera. Las connotaciones, digo yo, ¿no? Aparte, las connotaciones y los efectos y resultados que tendría encontrar vida extraterrestre sobre las religiones, ¡ah! Tenemos, pero para hacer una nueva cátedra, un nuevo doctorado, inclusive. No pararíamos de analizar todo esto. La mejor analogía que puedo hacer, dice Avi, es con mis hijas. Cuando las llevamos el primer día al jardín infantil, tuvieron un shock psicológico. Porque antes de eso, mis hijas pensaban que eran las más inteligentes del mundo y que el mundo se centraba en ellas. Cuando conocieron a otros niños, se dieron cuenta de que esto no era así. Y eso fue una gran revelación para las chicas. Imagínense, o sea, nosotros somos como muchachos que estamos acostumbrados a que solo entendemos que, bueno, los únicos que tenemos vida somos nosotros, acá hay unos bichos, que hay unas cosas que pasan por el aire, pero bueno, no sé, por ahí es verso, por ahí son youtubers que editan cosas para que tengan visitas. Antes no había YouTube y sin embargo había filmaciones, gente, les aclaro. Y bueno, lo que sea, somos como niños, no somos como niños que estamos acá y pensamos que somos lo más importante en el sistema solar o en el universo y que encima Dios nos mira siempre. Ahora, si entendemos que hay otros cuerpos, que hay otra conciencia y vida más allá de este planeta, a la pipetúa, se complica todo ahí, ¿eh? A lo largo de la historia de la humanidad, para que una civilización madure, dice Avi, necesitamos encontrar a otros. Como le pasó a las hijas, ¿no? Para que ellas maduren, necesitaban encontrar a otros allí. No podían seguir encerradas en un mundo familiar donde se crean únicas. Lo mismo pasa con la humanidad. Además, yo busco inteligencia en el espacio porque a menudo lo encuentro aquí en la Tierra. A lo largo de la historia de la humanidad veo a personas peleándose entre sí, haciendo guerras, ¿no? Tratando de sentirse superiores unos con otros. Y eso tiene muy poco sentido en el gran esquema del universo, porque somos tan insignificantes que no tiene sentido tratar de sentirnos superiores entre nosotros. Cabe la imagen del gran emperador, del dictador, del tercer Reich, ¿no? Que vamos a traer el reino sobre la tierra. Vamos. Todas esas boludeces surgen desde esa idea de que somos únicos, ¿sí? Podríamos comportarnos de manera o de que somos gigantes, únicos, enormes y gigantes, ¿no? Podríamos comportarnos de manera mucho más inteligente antes de ser admitidos en el club de la inteligencia. Así que espero que la posibilidad de vida extraterrestre nos convenza de actuar juntos, ya no como naciones, ¿no?, sino como humanidad, y tener un futuro mejor que nuestro pasado. Acá la periodista es muy incisiva, me gusta, y le dice: ¿para usted qué es la inteligencia? Abby responde: para mí, una civilización inteligente es aquella que sigue los principios de la ciencia, es decir, la cooperación y el intercambio de conocimientos basados en la evidencia. El problema es que la evidencia siempre es empírica, Abby. Cuando uno tiene evidencia de otra clase, ¿cómo cierra esto con la ciencia? Y no lo digo por los telescopios que vieron Oumuamua, que si no, ni siquiera estaríamos hablando, porque por lo menos la evidencia estaba ahí. Hay un coso raro ahí volando y no se parece a nada que hayamos visto. Habló de otra clase de evidencia, ¿no? A través de los sueños, a través de visiones, a través de... ¿Qué hacemos con esa evidencia? Bueno, acá se está refiriendo a solo la evidencia empírica y física. Esta evidencia debería generar cooperación e intercambio de conocimientos entre nosotros. Ese es el principio de la inteligencia, o de una civilización inteligente, al menos. Usted dice que los humanos no somos especiales, que somos algo insignificante, pero lo cierto es que somos bastante complejos, ¿no? Es cierto, dice Abby, pero me refiero a la forma en que nos sentimos acerca de nosotros mismos. De hecho, aunque en la Tierra somos muy especiales y únicos, si mirás a tu alrededor, encontrás que aproximadamente la mitad de las estrellas parecidas al Sol tienen un planeta del tamaño de la Tierra aproximadamente a la misma distancia. La mitad de las estrellas parecidas al Sol, reitero, tienen un planeta del tamaño de la Tierra y aproximadamente a la misma distancia. O sea que siempre alrededor de un sistema solar, el tercer, el cuarto planeta, siempre ahí se parece a la Tierra con un tamaño similar. Eso significa no solo que no estamos en el centro del universo, que somos especiales, como argumentó el filósofo Aristóteles, y la gente le creyó durante 1000 años porque les inflaba el ego, sino que además sabemos que el sistema Tierra-Sol no es especial, no somos privilegiados, es un sistema muy común en el universo. Y para mí, dice Abby, eso significa que el universo nos está diciendo que debemos ser modestos, que no somos particularmente privilegiados. Tenemos circunstancias similares en decenas de miles de millones de tierras en la Vía Láctea, y 10 a la potencia de 21 en todo el universo, lo cual, imagínense que se va a la mierda esto, ¿no? Eso es más que el número de granos de arena en todas las playas de la Tierra. Ok, listo, yo ya se me piantó la chancleta. El número es tan enorme que me pregunto cómo nos atrevemos a considerarnos únicos y especiales. ¿Cómo van a hacer diferencias políticas? ¿Cómo van a ir a las PASO, muchachos? Por ejemplo, no, mentira. Además, la mayoría de las estrellas se formaron miles de millones de años antes que el Sol. Entonces, es muy probable que haya habido cosas similares a nosotros que existieron antes que nosotros, inclusive. Y si viéramos lo que hicieron, podríamos vislumbrar nuestro futuro. Porque ahora pueden tener lo que nosotros tendremos en nuestro futuro. Conocimiento, tecnología, lo que fuese. Le preguntan: ¿por eso es que usted afirma que es más probable que haya inteligencias más avanzadas que nosotros en vez de menos avanzadas? Sí, dice él. Una de las razones es que nosotros fuimos tecnológicos solo desde hace cerca de un ciclo. Póngale 2, no sé. Y es muy probable que muchos de ellos, que están allá afuera, lo hayan sido desde hace muchísimo más tiempo. En serio, muchachos, telecomunicaciones, máquina a vapor, Inglaterra victoriana, todo, siglo XIX, hace 2 siglos que tenemos tecnología. Bueno, Imagínense civilizaciones con siglos o miles de años de tecnología. Nos sacan cabezas y cabezas. Por eso, dice Abby, creo que pueden ser más avanzados, pero además es porque tengo un sentido de la modestia. Cuando abro los libros de recetas de cocina, veo que con los mismos ingredientes se pueden hacer tortas muy diferentes. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que a partir de la mezcla de químicos que existió en la Tierra primitiva hayamos obtenido la mejor torta de todas? O sea, nosotros somos la mejor con los ingredientes, ¿no? Con los gases, generalmente con los gases, con las moléculas, la formación de la vida, los componentes, los ingredientes de la torta, ¿no? Que con esos componentes nosotros hayamos sido lo mejor, la mejor torta del universo. Son pocas, dice Abby, son muy pocas. ¿Cuál es su idea respecto a la existencia de un dios y cómo se relaciona con la posibilidad de vida extraterrestre? Bueno, nosotros vemos que nuestras tecnologías están avanzando exponencialmente, así que las tecnologías que desarrollaríamos dentro de 1000 o 1 millón de años no serían reconocibles hoy. Parecerían magia o milagros. Ya lo dice Crónicas Marcianas, ¿no? Se me piantó el autor. Arthur Miller, ¿o me estoy equivocando? Crónicas Marcianas. Bueno, en Crónicas Marcianas también el autor dice de que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada para no reconocerla sería... no podría ser identificada como la misma, ¿no? Sería... Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada sería indistinguible de la magia para nosotros. Ahí están Crónicas Marcianas. No me acuerdo el autor, disculpen. Ya mismo lo voy a buscar porque no me quiero... Crónicas Marcianas... ¿Por qué me viene Arthur Miller a la cabeza? No entiendo. Arthur Clarke debe ser, ¿no? Ray Bradbury. Ahí está. Se me estaban haciendo un matete de autores en la cabeza. Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Bueno... Una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible a la magia, ¿sí? Bueno, parecería esto a la respuesta de cómo se relaciona la vida extraterrestre con la idea de Dios, ¿no? Creo que la ciencia y la tecnología suficientemente avanzadas, dice Abby, puede parecernos algo como un Dios. Ya hay laboratorios que se están acercando al desarrollo de vida sintética. Es decir, comenzás con una sopa de químicos y a partir de ahí lográs una célula viviente y funcional. Y creo que en unas pocas décadas seremos capaces de lograrlo. En el pasado pensábamos que un dios creaba la vida, pero parece que los científicos pueden llegar a este punto en menos de un siglo. Es irrebatible, es irrebatible. Disculpe la audiencia creyente que escucha, nos estamos yendo, pero esto que acaba de decir es irrebatible. Si entendemos a Dios como solamente como aquello que crea vida, bueno, cuando nosotros empecemos a crear vida, agárrate Catalina. Y luego, en un futuro distante, si logramos una teoría de gravedad cuántica, dice Abby, ya excitado supongo, que unifique la teoría de la mecánica cuántica y la gravedad de Einstein, quizás podremos diseñar un experimento que va a crear un universo bebé en un laboratorio. Ya completamente sacado, con todos los libros desparramados y despeinado, dice Abby en su despacho. Sí, les puedo resumir un poco cómo es esto de unificar la teoría mecánica cuántica y la gravedad de Einstein. Bueno, resulta que la física newtoniana generalmente está bárbara y a través de matemática compleja podemos predecir y entender las leyes físicas. Las leyes físicas se aplican muy bien a nuestro planeta, al sistema solar, a través de la gravedad, calculamos elipsis, movimientos, cosas, luces, efectos. Bueno, va todo bárbaro por ahí con la física newtoniana clásica. El problema es que cuando uno va no al macrocosmos, sino al microcosmos, que es entender el movimiento ya no de una molécula, sino de un átomo, ahí las leyes físicas se te empiezan a piantar. O sea, el dogma newtoniano de entendimiento físico desaparece. Ahí ya no podemos calcular el movimiento de un átomo o ciertas predicciones a través de la gravedad, de cuentas, de fórmulas que establecemos para las leyes físicas. Ahí es cuando empieza a existir la física cuántica, muchachos. Y es un quilombo la física cuántica. La física cuántica es el siguiente paso a la física clásica newtoniana. Cuando queremos predecir o entender el microcosmos, las leyes newtonianas ya no nos están sirviendo. Hablado mal y pronto, la física newtoniana sirve para los planetas, ¿vale? La física cuántica sirve para los átomos, ¿vale? Dicho muy mal y pronto. Bueno, cuando podamos unificar un poco ambas cosas, vamos hasta poder hacer a crear un universo bebé, ¿eh? Cuando entendamos la mecánica cuántica, podemos crear un universo bebé en un laboratorio. Se vuelve a peinar Abby y sigue respondiendo. Ahora, si tu pregunta es sobre el dios religioso en el que cree la gente, es judío Abby, ojo, en el dios religioso en el que cree la gente y que no tiene nada que ver con la tecnología, en ese sentido me adhiero a la noción del filósofo Spinoza, que básicamente lo identifica como la naturaleza. Bueno, está bien, en esa organización natural sentimos, presumimos la existencia de una inteligencia, y a eso él llama a Dios. A mí la naturaleza me parece increíblemente hermosa, dice Abby, y muy a menudo, cuando estudio el universo, veo que está controlado por las mismas leyes físicas en todas partes. Las leyes que descubrimos en los laboratorios aplican a todo el universo. Es extraordinario que esté todo tan bien organizado y sea tan hermoso. Como una orquesta, me atrevo a agregar. Para mí, como científico, para Abby, obviamente, ¿no?, quien está hablando, esa idea, esto de que esté todo tan organizado y sea tan hermoso, esta idea de orquesta universal, esa idea funciona muy bien como científico. Pero si me hablas de ese dios religioso que monitorea tus acciones, por simple modestia me cuesta creer en él. Simplemente no creo que seamos lo suficientemente importantes como para que un dios nos esté mirando. Es interesantísimo este concepto, muchachos. No me jodan. Y esto no tiene por qué ser por ignorancia o por maldad de una inteligencia superior como Dios. Nosotros podemos ser conscientes de... Seguro que yo acá arriba de la mesa tengo un par de cientos de miles de bacterias. Y ahora le puse la mano en la mesa y las metí en la mano, las tiré al piso, no sé, hice desastres con el mundo bacteriológico en cuanto hice esto. No puedo estar consciente de ello, porque son tan infinitesimales, tan pequeñitas. A esta idea creo que acude un poco Abby Loeb cuando dice que no somos tan importantes. No solo no somos importantes, sino que probablemente seamos lo suficientemente insignificantes para que una inteligencia extraordinaria, como el concepto religioso de Dios, pueda estar atento a nosotros. Sí, sí, señores, somos bacterias en la mesa de Dios. Dios es un arquitecto y nosotros somos bacterias en su mesa. No va a estar Dios como un loco con el microscopio respetando todo lo que tiene alrededor. El tipo tiene que seguir creando y haciendo cosas. Le llegan pedidos de puentes, no es un arquitecto, ¿qué va a ser? Es un ingeniero arquitecto, le llegan pedidos de nuevos puentes, de nuevos universos, tiene que seguir construyendo cosas, Dios. Y bueno, va dejando atrás de lado, no puede estar consciente de todo. Bueno, disculpen que me entrometa tanto en las buenas respuestas de Abby Loeb, pero la verdad que es un tema apasionante. Además, si hay criaturas inteligentes en otros planetas, es mucho trabajo monitorear decenas de miles de millones de planetas y asegurarse de que todo ocurra de acuerdo a tu voluntad. Claro, porque los religiosos dicen que Dios tiene un plan, ¿no?, para todo. Por eso dice esto Abby. Simplemente me parece agotador. Y creería que Dios está por encima de eso. Claro, dejó el automático, Abby. Puso todo en automático. Dice, yo soy perfecto. ¡Pum! Listo, dale para adelante que marcha solo. Si una civilización, agrega Abby, si una civilización alienígena nos monitorea, eso sería otra cosa, ¿eh? Ahí diría que sí. Quizás sí puede que se interesen en nosotros al ver que estamos desarrollando tecnología. Y yo apuesto a que esta respuesta tiene más que ver con una gran creencia de él, ¿eh? No con una posibilidad así romántica. A mí me parece que Abby nos está diciendo que sí. Que es muy probable. Reitero, no me quiero meter en la respuesta de Abby. Si una civilización alienígena nos monitorea, es otra cosa. Ahí diría que sí. Quizás sí puede que se interesen en nosotros al ver que estamos desarrollando tecnología. Hace días, hace meses, Barack Obama dijo en un programa, sí, hay objetos voladores no identificados en el cielo. No sabemos qué son ni cómo se mueven. Lo dijo Barack Obama, señores. No lo dijo el ordulero, no lo dije yo. Yo hice un programa al respecto. Vi algo volando raro. Para mí era más como un desarrollo tecnológico humano. En fin, hay tanto. Están ahí. Hay algo ahí. Vuela. No sabemos qué son. No sabemos cómo se mueven. Obama dijo que ellos no lo sabían. Ok. Bueno, habrá que preguntarle a los rusos o a los chinos. A ver si saben qué son y cómo se mueven. No dicen nada al respecto todavía. Pero eso está ahí, chicos. Basta, basta con esta idea. Hay cosas raras volando, muchachos. No son cometas, no son manchas solares, no son globos de gas. Eso está ahí. Y Abby trae esta idea, ¿no? Que quizás nos están monitoreando. Vienen porque están interesados en que estamos desarrollando tecnología. Nos están mirando. Están mirando a ver qué están haciendo los chicos en el jardín de infantes. Bueno, ¿qué opina de los métodos que actualmente se utilizan para buscar vida extraterrestre? Creo que no estuvimos buscando de manera correcta, responde Abby. En los últimos 70 años hemos buscado sobre todo señales de radio. El problema con eso es que es similar a una conversación telefónica. Necesitas que tu interlocutor esté vivo. Y la mayoría de las civilizaciones que existieron en el pasado puede que ya estén muertas. Entonces, ¿a qué lleva esto? ¿A que estamos escuchando la sonda? ¿Podemos llegar a escuchar alguna onda de radio, alguna cosa loca? Rara, quiero decir, pero claro, cuando no nos van a responder porque no están. Eso no significa que no podamos buscar los rastros que dejaron, como lo hacemos en la Tierra con la arqueología. Podemos hacer arqueología espacial en búsqueda de reliquias o equipamientos de otras civilizaciones, como si fueran botellas en un mar. Y según su estudio, uno de estos objetos alienígenas podría ser Oumuamua. Oumuamua, dice Abby, fue el primer objeto detectado proveniente de fuera del sistema solar y de hecho lucía muy extraño. Tenía varias anomalías que me convencieron de que podía ser un artefacto de una civilización tecnológica. En 2020, el mismo telescopio que lo detectó observó otro objeto, conocido como 2020SO, que se comportaba de manera similar y resultó ser el propulsor de un cohete construido en 1966. Lindo, ¿no? Cuando ven otro objeto parecido, ¿qué resulta que es? El propulsor de un cohete construido en el 66. Hay una diferencia entre lo que se construye y entre lo que se hace, ¿no? Solo. O los desprendimientos, ¿no? Cometas, asteroides, etc. Sabemos entonces que los seres humanos construimos este objeto artificial, el SO, el 2020SO. La pregunta es, ¿quién produjo a Oumuamua? La manera de responder esa pregunta es que si otro objeto se acerca a nosotros, lo podríamos detectar tempranamente, ya sea con el mismo telescopio Pan-STARRS, el que está en Hawái, o el observatorio Vera Rubin, que se terminará de construir en 2 años en Chile, ahora para el 2022, pandemia mediante, quizás más. Por ejemplo, dice, apuesta a esos telescopios para poder verlos de lejos más rápido y poder lanzar una nave equipada con una cámara que tome una fotografía y nos diga si es un objeto artificial o una mera roca. Si parece un artefacto, quizás podríamos aterrizar en él como lo hizo la misión OSIRIS-REx sobre el asteroide Bennu. Y podríamos leer la etiqueta hecho en tal planeta o incluso hasta podríamos traerlo a la Tierra, aunque esto último puede que cueste muchísimo dinero. Oumuamua, le preguntan, ¿es un objeto construido por extraterrestres, Abby? No lo sabemos con certeza, pero porque no recopilamos suficiente evidencia. La razón por la que yo digo que quizás es artificial es por sus anomalías. Una de ellas es que cuando giraba, la cantidad de luz solar que reflejaba cambiaba por un factor de 10, lo cual implica que tiene una forma muy extrema, probablemente como la de un panqueque. También tenía un empuje excesivo alejándose del Sol. No tenía una cola como la de un cometa, ni evaporación de gases o de polvo que le pudieran dar ese empuje. Así que la única explicación que se me ocurrió es que se debiese al reflejo de la luz solar. Para que eso ocurriera, el objeto tenía que ser muy delgado, como una vela de un barco, pero no necesariamente diseñado para ser una vela. Quizás Oumuamua era solo un receptor que se comunicaba con sondas que ya están en la Tierra. Esto último ya es un poquito más arriesgado. Y descarta la posibilidad de que Oumuamua sea el resultado de un proceso natural que los humanos aún desconocemos. Gran pregunta. Después de que yo publicara mi estudio, otros científicos propusieron otras posibles explicaciones para argumentar que Oumuamua tenía un origen natural, pero todas ellas estaban asociadas a un objeto que no habíamos visto nunca antes. Uno argumentaba que era una nube de partículas de polvo, 100 veces más densa que el aire. El problema con eso es que a medida que se acercaba al sol, se tendría que haber calentado y no mantendría su integridad. Así que esa no. También se sugirió que era un iceberg de hidrógeno del tamaño de un campo de fútbol, que al evaporarse no deja una cola de cometa porque el hidrógeno es transparente. Pero el hidrógeno se evapora muy rápido, así que no resiste el viaje espacial. O se dijo que era un fragmento de un objeto más grande que se destruyó. La dificultad aquí es que en ese caso usualmente el resultado serían piezas alargadas y no planas. Loeb sostiene que Oumuamua tenía la forma de un panqueque y no la de un cigarrillo. O sea que era plano, no circular. Entonces, sí, hubo algunas sugerencias, pero todas ellas hablan de algo que nunca se vio. O sea, para justificar a Oumuamua, para decir, estamos claros, ¿no? Hasta acá, para decir que Oumuamua no es un objeto artificial creado por algo extraterrestre, por vida extraterrestre, recurren a sugerencias, a ideas de cosas que nunca se vieron. Imagínense que si las respuestas a Oumuamua son estas, cada vez están dejando, que están teniendo más agujeros, muchachos, con Oumuamua. Dice, no, lo que pasa es que nunca lo vimos. Amigo, tiene que teorizar bien, ¿no? Pero todas ellas hablan de algo que nunca se vio, estas sugerencias. Mi punto es que si algo que nunca vimos, es que si es algo que nunca vimos, también deberíamos contemplar la posibilidad de que sea de origen artificial. ¿Estamos solos en el universo? Ya muy seriamente le pregunta la cronista de ese mundo. Por pura modestia, creo que no. Además, no buscamos lo suficiente para llegar a una conclusión. Creo, no solamente que no estamos solos, sino que quizás no somos los chicos más listos de la cuadra. Lindo, ¿no? Sí, sí, entre tanto lío, entre tanta cuestión, entre tanto disenso democrático, se están viniendo los extraterrestres, señores, o la posibilidad de vida extraterrestre. Entre medio de todo este quilombo, todavía no aprendimos a gestionar nuestros recursos, a reconocernos como una raza integral humana. Todavía no aprendimos a generar energías limpias que no dejen una significativa o ninguna huella, contaminación, quiero decir, ¿no? Que no produzcan contaminación. Todavía no aprendimos lo suficiente de nosotros mismos, nos comportamos mecánicamente. Pasa algo y salimos corriendo, como el hombre masa. Todavía no aprendimos nada de eso, estamos acá en el medio de la escuela y ya estamos pensando que hay otros que son más grandes que nosotros. Jodido, ¿eh? Me van a decir que no va a haber más grandes que nosotros porque somos niños y creemos que hay padres. Bueno, no sé. Es paradójico el asunto. Dígalo si quiere ahí. Esto va a quedar en formato podcast en archive.org, la librería web de la psicosocial.ar. Nos estamos yendo, programa 30 y tantos. Ya lo voy a subir en algún momento. Lindo bloquecito, ¿no? Bueno, vamos a jugar ahora a continuación. Vamos a poner un tema musical de... ¿Pero de quién, no? A ver, porque podemos poner... Vamos a poner acá. Ya que por pura modestia, al menos según Avi Loeb, tenemos que creer que nosotros somos pequeños y que somos no el más grande de la cuadra, sino el más chico, ¿qué mejor que un tema de Santos Inocentes llamado Microman, hombre pequeño? Aquí, en Nos Estamos Yendo. Hermano Microman.